Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para este día. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, seré su profesor en esta semana y estoy privilegiado de estar con ustedes. Soy profesor en Fuller Theological Seminary y comenzaremos con una palabra de oración. Amante Dios, graba en nuestros corazones la palabra santa, que podamos confiar en ella y no en ideas humanas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nuestro estudio hoy comenzará hablando de la crucifixión y la resurrección. Por supuesto, este es el clímax de toda la Escritura. Este es el corazón del mensaje de todo lo que está escrito desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y esto es lo que se habla de la persona del Señor Jesús. El apóstol Pablo lo convirtió en el centro del Evangelio. En los evangelios propiamente es uno de los eventos, pero en el apóstol Pablo se convierte en el evento central. El apóstol Pablo es el predicador del Nuevo Testamento que fue el misionero por excelencia. Él saltó la barrera cultural de Palestina, un lugar del Medio Oriente con cultura tribal, saltó la contextualización de la predicación del Evangelio al Imperio Romano, europeo. Y de esa manera llegó el Evangelio hasta el Nuevo Mundo. Y esta predicación está basada en los eventos finales del capítulo, de los capítulos 27 en adelante del libro de Mateo, que es el estudio durante todo este trimestre. Así que nos estaremos enfocando en eso. Y al hacerlo, me voy a permitir dar el enfoque no del apóstol Pablo, sino el enfoque del escritor evangélico, el escritor del libro de Mateo. Y al hacer esto, comenzamos leyendo en el capítulo 27 de Mateo, los versos del 11 en adelante. Jesús, pues, estaba de pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Las palabras del Señor Jesús estaban enfocadas en la verdad. Y al ser interrogado por el gobernador Pilato, Jesús prácticamente le ignora. No lo reconoce con autoridad. Este mensaje tan específico de las Sagradas Escrituras nos ayuda a vivir nuestra vida diaria. ¿Quién es el que tiene autoridad en tu vida? Yo recuerdo cuando estaba cruzando la frontera entre Panamá y Costa Rica y tenía una camioneta Ford llena, tenía una cobertura la parte de atrás de la camioneta y estaba llena de un piano y mudanzas y libros y equipos electrodomésticos que habíamos traído desde Michigan y habíamos exportado por barco hasta el canal de Panamá. Y del canal de Panamá entonces lo estábamos manejando, yo venía manejando para entrarlo a Costa Rica, donde estábamos trabajando como misioneros, profesores de Biblia. Y cuando llego a la frontera, eran miles de dólares que me iban a cobrar. Me hicieron sacar todas las cosas de la camioneta para tasar lo que había allí. Y mientras estaba el proceso de sacar las cosas y después venían los tasadores, llega un muchacho acercándose a mí y me pregunta, ¿me das un aventón, me das un ride, me llevas hasta San José? Y yo le dije, pues seguro, no tengo problemas, yo voy solo en la camioneta. E inmediatamente después de él vino un señor que obviamente había estado intoxicado, apestaba alcohol, aunque parecía un poquito más coherente. Y este presunto alcohólico me hace la misma pregunta, entusiasmado cuando vio que le di la oportunidad de llevar al muchacho más joven. Y le dije que sí, por supuesto, lo puedo llevar también. Y en mi mente estaba pensando, mantendré la ventana abierta, que de hecho no tenía aire acondicionado, así que de todas maneras la tenía que tener abierta, en el calor de los trópicos. Y el señor agente aduanero se acercó a mí y me dice, yo observé lo que usted hizo con este joven y no me sorprendió, este es el hijo del jefe de aduanas. Pero lo observé a usted cuando le ofreció llevar también al borracho y dijo otro epíteto que no voy a repetir aquí. No se preocupe, aquí está su pasaporte sellado. Ya le metimos las cosas al camión, váyase en paz. Todo está en orden. De miles de dólares por pagar a no pagar nada. ¿Y cuál fue el boleto de entrada? Las palabras del Señor Jesús. Ignorar las autoridades de este planeta y preocuparse por servir a aquellos que están en necesidad. El Señor Jesús lo ha hecho por mí. El Señor Jesús lo hará por ti. Pero tienes que tener tus ojos puestos en el lugar correcto. Aquí, en las palabras, en la interrogación de Pilatos, el Señor Jesús nos dio el ejemplo. No te dejes impresionar por la autoridad de quien esté delante tuyo. Estate preocupado de servir a tu maestro. Y sirviendo a tu maestro se hace de una sola manera, sirviendo a los necesitados, sin interés personal. Él se preocupa de administrar tu vida y Él trae para ti de vuelta las bendiciones. Lo ha hecho conmigo muchas veces y está dispuesto a hacerlo contigo. ¿Tú aceptas la invitación? Esta invitación de la vida del Señor Jesús presentada por el libro de Mateo y hablando particularmente de los eventos del tiempo del fin, continúa en la aventura. Leemos ahora los versos 15 al 17. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Lamentable y desgraciadamente, el pueblo decidió por Barrabás. Aquí volvemos al mismo caso que hablé anteriormente. La decisión es tuya. Esta historia es una historia práctica con aplicaciones para este día. ¿A quién vas a escoger tú hoy? ¿Vas a escoger a Barrabás, que representa los poderes socioeconómicos y políticos de este planeta? ¿O vas a escoger al Señor Jesús, que representa dar servicio a los pobres, a los necesitados, a los que no te pueden ofrecer nada, a los que están en las márgenes, a las viudas, a los presos en las cárceles, a los huérfanos y a los que están en tribulación? Tu servicio no puede ser interesado, ha de ser por el placer de servir. Y sí, hay placer en servir. Este placer lo conozco personalmente, no porque soy perfecto, sino porque soy un seguidor del Maestro. Te invito a hacer lo mismo. Te invito a seguirle a Él hoy. No hagas decisiones maravillosas de cosas estupendas. Preocúpate el día de hoy por ayudar a una persona que no te puede pagar. Ayudar a una persona que no esperas que te reciproque, que te devuelva la ayuda. Eso es la manera de vivir como Jesús, el Jesús del Evangelio. Oremos. Amante Dios, ayúdanos a vivir una vida íntegra de servicio a los demás. En el nombre santo de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Muchas gracias. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa preparado para el estudio diario de la Palabra de Dios, con una aplicación práctica para este día. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y soy profesor en Fuller Theological Seminary en Pasadena, California. Y antes de estudiar acerca de Jesús y el Evangelio de Mateo y la enseñanza principal, oremos. Ayúdanos, Dios nuestro, a estudiar en tu libro la verdad que seguiremos en nuestras vidas el día de hoy. Que un día a la vez sigamos tu ejemplo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nuestro estudio hoy está centrado acerca del Jesús resucitado, crucificado primero. Y queremos repasar los eventos allí presentados. Y en esta oportunidad vamos al capítulo 27 del Evangelio según San Mateo y vamos a leer los versos 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este desamparo que sufrió el Señor Jesús no fue simplemente una idea existencial. Esto fue real. Esto no fue pantomima. Esto es lo que se llama la paga del pecado. Cuando dice la Escritura que Él se hizo pecado, se refiere a este momento. Al momento cuando el Padre le abandonó porque le despreció. Y despreció a Jesús no por Jesús, sino por el pecado. Se identificó Jesús y su naturaleza humana con el pecado a tal grado y a tal punto que Él se convirtió en pecado. Y por eso el Padre le abandonó. No fue pantomima, fue una angustia que le cubría todo el cuerpo, todo pensamiento. No le quedaba nada para concentrarse en ninguna otra cosa. Jesús no podía ver la resurrección. Jesús no entendía qué iba a pasar al él morir. Sabía que iba a morir. Podía ver la muerte. Las sombras de la muerte ya le cubrían. No sabía si iba a resucitar. Y estuvo dispuesto a seguir adelante por amor a ti y por amor a mí. Esto es una cosa milagrosa. Esto es una cosa fantástica. Que Dios se haga hombre, que como hombre se vacíe de su divinidad, que como hombre se identifique con el pecado, de tal manera que Dios se aparte de él y muera por causa del pecado. Jesús no murió por los efectos de la cruz. Jesús murió por los efectos del pecado. De hecho, estaban acostumbrados los romanos en el espectáculo de la cruz que las personas vivieran 2 o 3 días. Para acelerar su muerte, cuando querían que muriera más rápido y bajarlos de la cruz y terminar el espectáculo, le rompían los huesos. A Jesús no hubo que romperle ningún hueso porque él murió. Él no murió por la cruz, murió por la angustia del pecado. Murió porque se hizo pecado por nosotros y Dios se apartó de él. Y este apartarse Dios de él significó no poder seguir viviendo. Ya no tenía el aliento de vida que solo viene de Dios y Dios es el único que lo sostiene. Es un misterio. Es el misterio de la impiedad. Es el misterio del pecado. Y es el misterio de la redención que se unen aquí el uno y el otro. Este llamado angustioso, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? ¿Te has sentido tú solo alguna vez? ¿Te has sentido desamparado? Yo he tenido decepciones en la vida como cualquier otro hijo de vecino. Estas decepciones han definido momentos largos en la vida, a veces inapropiadamente. Como ser humano he puesto los ojos en mis acciones y en las consecuencias de las acciones de otros sobre mí, que yo no tengo elección sobre estas acciones y me han angustiado grandemente. pero nunca me ha angustiado hasta la muerte. No puedo entender esta angustia del Señor Jesús. Lo más próximo a ello que puedo razonar es el sentirme solo. A mí no me gusta estar solo. No soy una persona de meditación en la montaña, apartado. Soy una persona de estar en relación. Y me encanta estar con mi esposa, Clara Mercedes Jorge Tejada. Y con ella disfruto muchísimo, es mi mejor amiga. Y con mis amigos y amigas me encanta compartir con ellos. Pero solo no me gusta estar. Me da angustia estar solo. Me siento desamparado. Pero el Señor Jesús, lo que Él sintió, no se compara a lo que tú y yo podemos sentir. Esta angustia de estar desamparado era mucho más allá, porque la relación entre el Padre y el Hijo es una relación muy estrecha. Yo tengo amistad con mis hijos ahora. De hecho, en el viaje de mi casa al estudio venía conversando con uno de mis hijos, con el menor. Había conversado anteriormente con el hijo del medio y esta noche conversé con el hijo mayor en un receso de las grabaciones. Y sí, tengo relación con mis tres hijos y continuamente hablamos con ellos. Con algunos más seguido que con otros, dependiendo su tiempo y la capacidad que tienen entre sus actividades diarias. Pero esa relación con ellos alimenta mi ser y me define. El Señor Jesús estaba definido por la relación con su Padre. Y sentir que su Padre le abandonaba, esto lo destruyó. El pecado mató al Señor Jesús, a nuestro Salvador, nos indica el Evangelio según San Mateo. Y voy a leer aquí de la lección del día lunes. Mateo registra lo que los teólogos llaman el grito de desamparo. Desamparo da la idea de abandono, de alguien con necesidades. Vemos aquí que Jesús sintió el abandono del Padre. Las tinieblas que rodeaban la tierra en esos momentos simbolizaban el juicio divino. Jesús estaba experimentando en sí mismo las horrendas consecuencias del pecado, la completa separación del Padre. Él estaba cargando sobre sí mismo la condenación divina contra el pecado que debió haber sido nuestra. Así también Cristo fue ofrecido una vez sola por nosotros para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Señor Jesús murió por ti y por mí para darnos salvación gratuita. Y esa salvación gratuita ha de traducirse en el diario vivir. ¿A quién le darás tú un brazo extendido, una mano extendida, un abrazo? ¿Por quién te preocuparás hoy que estás solo? El Señor Jesús estuvo solo para traernos salvación y a ti y a mí, para que tú y yo nos podamos preocupar porque nuestro vecino no esté solo. Porque aquel que está en el trabajo, desamparado por los demás, sí, hoy, aquel Juanito, aquella Juanita que todos desprecian en el trabajo, hoy te toca a ti echarle el brazo, hoy te toca a ti apoyarle, al insignificante, al que no te va a dar nada, al que no te va a promover, a lo mejor hasta te va a criticar después que le vayas a dar el brazo. Pero a ese te llama Jesús a extenderle el brazo. ¿Por qué? Porque Él vino a ser desamparado aquí por ti y por mí, para que tú y yo seamos los que ayudamos a los desamparados. Esa es la aplicación práctica para el día de hoy. Entendiendo el desamparo que sufrió Jesús, Él te llama a cubrir y ser el amparo de los desamparados en tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario, en tu propio hogar, hoy. ¿Aceptas el reto? Oremos. Amante Dios, ayúdanos a vivir hoy conforme las palabras de Jesús y ser el amparo de los desamparados. Ayúdanos a cumplir el mensaje bíblico y que la salvación otorgada por Jesús sea una realidad para nosotros, ayudando a otros. En su nombre santo oramos. Amén. Muchas gracias. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio separado para el estudio de la palabra de Dios con una aplicación práctica para este día. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, profesor de Fuller Theological Seminary, y en esta oportunidad comenzamos con una palabra de oración. Ayúdanos, Señor, al estudiar los eventos finales de la vida de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios, y que podamos traerlo a nuestra vida de una manera práctica el día de hoy. En el nombre santo de Jesús oramos. Amén. ¿Qué privilegio tenemos al estudiar la palabra santa? Y esta palabra nos revela muchos detalles acerca de la vida del Señor Jesús. Y en el Evangelio de Mateo tenemos ideas específicas que son únicas, que nos ayudan a entender lo que ocurrió. En nuestro estudio anterior, del día de ayer, estábamos enfocados en los versos 46 y 47 del capítulo 27 de San Mateo. Vamos a leer en el verso 48 en adelante. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a salvarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Detengámonos aquí. Estas palabras me sacan el aliento de la caja torácica. Dejan mi lengua seca. Mi nariz se queda sin aire. ¿Y por qué el drama? Porque no hay momento más dramático en la historia de esta humanidad que el momento de la muerte del Señor Jesús. Este momento define la historia del universo, la historia de todo lo creado y de todos los seres creados. Es un momento espeluznante. ¿Pudo Jesús decidir no morir? Él pudo reclamar su divinidad y apartarse de este lugar. Sin embargo, decidió someterse completamente de una manera misteriosa. Decidió vaciarse completamente de lejos de clamar la divinidad, se vació de ella. Es la única manera que Jesús podía morir. Porque esto no fue pantomima. Esto no fue un drama. Esto no fue Hollywood ni Broadway. Esto no fue Bollywood ni ningún otro lugar donde se produzcan películas o cintas cinematográficas. Esto fue realidad. Jesús murió de verdad. Y la Escritura nos dice, inclusive, que Él entregó su espíritu. El verso 50 lo dice claramente, y vuelvo a leer. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Sabemos el contenido de las palabras de su clamor primero. Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ignorantemente, alguien que no sabía hebreo pensó que le estaba llamando a Elías. O alguien que sabía hebreo pero no entendió el acento mascado del Señor Jesús por causa del dolor y la angustia que estaba padeciendo. Que no estaba hablando de manera regular. Y también él tenía un acento galileo, así que quién sabe si era de Jerusalén y no entendía a los galileos. Sea por la razón que sea, confundió las palabras Dios mío por el profeta Elías y se burló. Esto es algo terrible. Esto es algo inconcebible. En el momento más significativo de la historia de este planeta, están haciéndole burla a nuestro Dios que sacrificó todo por ti y por mí. Me da temor pensar esto, porque pienso yo, ¿cómo trato yo a Jesús? Porque este evento que fue un momento, que fueron minutos, horas, y ocurrió en un día específico, esto vive en mí y en ti todos los días. Todos los días estamos nosotros presentes con Jesús muriendo. Porque no hay un solo día y no hay un solo minuto, no hay un solo segundo que tu vida y la mía no dependan del sacrificio del Señor Jesús. Sin este sacrificio no tenemos derecho a respirar, no tenemos derecho a comer, no tenemos derecho a vivir. es por el milagro del sacrificio de Jesús, que Él pagó el precio del pecado, que nosotros tenemos libertad, que tenemos la oportunidad de elegir, que tenemos la oportunidad de respirar y de comer y de vivir. La segunda vez que Jesús clamó, no sabemos las palabras. Tal vez son unas palabras de tanto dolor y tanta angustia que no quisieron escribirlas. Tal vez al momento de escribir la historia se olvidaron. El Espíritu Santo no inspiró estas palabras para que fueran registradas, pero no las conocemos. Yo tengo mucha curiosidad en saber qué fueron estas palabras. Pero fueron palabras que estaban relacionadas con Jesús entregar su espíritu. Y tal vez tenían una repetición de lo que dijo anteriormente, porque la clave, la única clave que tenemos es que dice otra vez. A lo mejor dijo de nuevo, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero sea lo que fuera lo que dijo, esas palabras de Jesús definen tu salvación y la mía. En ese momento, al entregar su espíritu, que yo sellado, ya no hay duda, la salvación mía está segura. Ya no hay duda, tu redención está completa. Ya no hay duda, no es necesario que tú fabriques, no es necesario que tú añadas, no es necesario que tú impresiones a Dios, no es necesario que tú hagas nada, sino aceptar el regalo. Toda nuestra vida moral, toda nuestra vida de reflejar el carácter de Dios y de mirarnos en el espejo de la ley para vivir conforme al propósito divino, no tienen como propósito ganar nuestra salvación. Este segundo, expresado en el verso 50 del capítulo 27 de Mateo, es el único momento y el único segundo que vale para tu salvación y la mía. No importa lo que hagamos, no añadimos méritos, y no importa lo que hagamos, no le podemos quitar méritos a este momento, a este segundo. Eso se llama redención, se llama buenas nuevas, se llama evangelio para ti y para mí. No tengas duda, abrázalo, recíbelo, vívelo, disfrútalo, es completo, no hay duda y es para ti. ¿Y qué vas a hacer tú hoy de manera práctica? Te invito a que hoy encuentres una persona que esté en angustia, una persona que está en dolor o una persona que está en dudas y le digas, Jesús te ama, Él murió por ti para salvarte. Sencillo, tres oraciones, Jesús te ama, Él murió por ti para salvarte. Dios desea que tú seas su portavoz, que tú seas su predicador. Y no quiere decir que tengas que tener títulos universitarios o de seminario, quiere decir que tienes que ser un creyente. Recuerda, cada segundo de tu vida está definido por el verso 50, por el segundo registrado en la historia del verso 50. Entregó el Espíritu. Si Jesús no hubiera muerto, tú y yo no teníamos salvación. ¿A quién le vas a comunicar el buen mensaje hoy? Esto debe ser excitante. Es un momento especial. Comunicar las noticias del Evangelio, las buenas nuevas, la noticia de redención que soluciona todos los problemas de los seres humanos. Sí, no es panacea, es de verdad. Porque todos los problemas del ser humano son nada al lado del problema de la salvación. Y al solucionarse el problema de la salvación, todos los problemas económicos de cualquier otro género se convierten en insignificantes. Oremos. Amante Dios, ayúdanos a creer la Biblia, a predicar la salvación y a compartir con una persona hoy este mensaje de buenas nuevas. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo pedimos. Amén. Muchas gracias. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio separado para el estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para este día. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, profesor de Fuller Theological Seminary en Pasadena, California, y tendré el privilegio de compartir con ustedes hoy. Oremos. Amante Dios, graba en nuestros corazones el mensaje bíblico y ayúdanos a andar en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy nos toca estudiar acerca de las buenas nuevas. Ya el día de ayer hablamos de la muerte que selló nuestra salvación. Pero hoy nos toca hablar de buenas nuevas. Buenas nuevas que nos dieron a nosotros para compartirlas con todos los demás. La Gran Comisión, capítulo 28 de Mateo, los versos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué palabras bonitas! Aquí tengo yo registrado la dedicación de mi vida, la agenda que me toca cumplir como creyente. ¿Pensaban ustedes que estaba hablando de mi trabajo como profesor de teología? No, no es para profesores de teología, no es para pastores. Esta agenda es para creyentes. Todos nosotros somos iguales y hemos sido llamados a ser discípulos. Esta agenda se le dio a los discípulos. Y estos discípulos, que somos todos los creyentes, hemos sido comisionados. La palabra comisión implica una institución dándole a una persona o un grupo de personas unas instrucciones, un poder y unas instrucciones para cumplir una misión específica. Esta comisión, sin embargo, no es institucional y no tengo nada en contra de la iglesia. Amo la iglesia, soy siervo de la iglesia. Tengo credenciales de la iglesia, pero no es la iglesia la que me comisiona. El que me comisiona es el Señor Jesús. Él es mayor que la iglesia, Él es más grande que la doctrina, Él es la verdad, Él es el Redentor, Él es el Dios. Ni la iglesia ni la doctrina pueden definir a Dios, ni siquiera la Biblia. La Biblia es lo que más se aproxima, porque la Biblia habla del Señor Jesús, quien es el que nos revela a Dios. Pero ni la Biblia, ni la iglesia, ni la doctrina pueden definir a Dios. Solamente hablan de muchos aspectos acerca de Dios. Pero tanto la doctrina como la iglesia son una verdad en continua revelación, incrementando el conocimiento y con las posibilidades de corrección y de ampliación. Pero la persona del Señor Jesús no tiene ampliación. Ya está completo. Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No venimos al Padre por la iglesia, no venimos al Padre por la Biblia, no venimos al Padre por ningún ser humano, venimos al Padre por Jesús. Y esas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas son que tú no necesitas nada ni nadie. Lo único que necesitas es una conexión con Jesús que Él ya te dio. El haber muerto, aquel verso 50 del capítulo 27 que leímos, por haber muerto Jesús, ya te comisionó. Y aquí en los versos 16 al 20 del capítulo 28 se dan los detalles de esta comisión. No necesitas a nadie, no necesitas nada, sino conocer estas buenas nuevas para compartirlas. Y es interesante que nos da aquí la instrucción, porque nos dice que todo poder le fue dado a él. aquel que dio la vida, la volvió a tomar al resucitar el día domingo. Y cuando resucitó este día domingo, el primero de la semana, el Señor Jesús recibió todos los poderes. Todo le fue entregado. ¿Y con qué propósito? Para darnos a nosotros la capacidad de predicar. No hay que tener duda. Aquí está la instrucción bien clara. El verso 20 lo dice. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué se queda fuera? ¿Se queda fuera algún día cuando dice todos los días? ¿Se queda fuera alguna época cuando dice hasta el fin del mundo? ¿Y por qué hasta el fin del mundo? Porque después de su segunda venida continuará estando con nosotros, pero en presencia física. Mientras tanto está con nosotros a través de su Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto. Nosotros tenemos en Cristo, a través de su Espíritu, su presencia continua y todo el poder. Algunos se asustan al pensar en esto. ¿Cómo es posible tener todo el poder? Pues todo ese poder es con el propósito de salvar un alma a la vez. ¿Pensabas tú que estaba hablando de poder para cambiar gobernadores o para ganar guerras o para ganarse la loto o para sanar a personas? No, ese no es el poder que yo estaba hablando. Todas esas cosas pueden suceder por la voluntad de Dios y pueden suceder por intervención milagrosa de Dios en tu vida hoy, mañana o sucedió ayer. Pero ese no es el poder. Ese no es el poder verdadero. Porque todas las personas que han ganado la loto murieron. Todas las personas que fueron sanadas murieron. Todas las personas que han recibido todas las otras bendiciones que Dios puede dar, murieron o morirán hasta el momento de la segunda venida. El poder verdadero no está en nada que ocurra en esta vida, sino en una sola cosa: la aceptación del mensaje de salvación que trasciende la muerte, que nos da poder para vivir eternamente porque aceptamos a Jesús eternamente. Por eso tenemos esa autoridad y con esa autoridad podemos invitar a otros. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Cuál es la enseñanza práctica? La enseñanza práctica es orarle a Dios y pedirle que te enseñe a quién te toca presentarle el Evangelio hoy. Les voy a contar, yo he presentado el Evangelio inclusive haciendo una transacción de compra de casa con la vendedora de bienes raíces y su hijo, que era su asistente. Y este hijo, en medio de la presentación de la compra y la venta de la casa, le hago la pregunta si ha aceptado al Señor Jesús. Y me dice que no. Y lo invito, ¿quieres aceptarle? ¿Y cuál era el tema? El tema era bienes raíces. Pero el Espíritu de Dios me impresionó en el corazón invitarlo a aceptarle. Aceptar la salvación que su hijo ofrece. Y somos amigos hasta el día de hoy. Y nos mantenemos en comunicación. Porque Dios tiene para ti una misión hoy. La misión de Dios de reconciliar al mundo consigo mismo te la indicó a ti y a mí y a todos los discípulos. ¿Cuál es la aplicación práctica? Órale a Dios y pídele que te muestre a quién le puedes presentar el Evangelio de las Buenas Nuevas. Y hoy Dios te va a contestar esa pregunta. ¿Lo hace conmigo porque yo tengo algo especial? No. Lo especial que yo tengo lo tenemos todos. Todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, tenemos acceso a todo el poder. Nada de este mundo me asusta. Solo me asusta estar apartado de mi Dios. Oremos. Amante Dios, ayúdanos a entender el poder que tenemos en ti. Porque tú nos tienes a nosotros. Ayúdanos a estar en ti. Y hoy enséñanos a quién comunicarle el mensaje del Evangelio, para que podamos invitarlo a seguirte y aceptar la salvación que tú solo puedes dar. Que cumplamos la comisión evangélica según registrada. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para este día. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson, profesor de Fuller Theological Seminary, y tengo el placer de dirigir la palabra con ustedes hoy. Comencemos con una oración. Amante Dios, enséñanos a través de la Biblia el mensaje tuyo para nosotros hoy. Ayúdanos a ser humildes y ser seguidores tuyos. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Todo este trimestre hemos estado estudiando por 13 semanas el libro de Mateo. Y hoy estamos concluyendo nuestro estudio. En esta oportunidad queremos enfocarnos en lo que significa todo esto para nosotros. ¿Qué significó para ti estudiar la vida y la muerte del Señor Jesús? ¿Qué significó para ti escuchar la gran comisión y el mandato recibido? Este mandato nosotros lo hemos recibido de Dios. No es porque yo lo lea ni porque yo lo diga. Es porque lo dice la Escritura, porque el Señor Jesús nos comisionó y nos llamó. Entonces, ¿qué significa para ti? Vamos a comenzar con una pregunta. En el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo del antiguo pacto se rasgó de arriba abajo y se introdujo un nuevo pacto, presidido por un nuevo sumo sacerdote, Jesucristo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hebreos 10, 19 al 21. Pregunta: ¿cómo te sientes al saber que Cristo es ahora nuestro sumo sacerdote? A mí me encanta esta pregunta, porque habla de sentimientos. Y los sentimientos son el centro de la vida. Alguien puede decir que los pensamientos son el centro de la vida. Yo les corrijo y les recuerdo que cada pensamiento está asociado con un sentimiento. No existe pensamiento alguno que no tenga un sentimiento asociado con él. No existe pensamiento alguno sin sentimiento que le acompañe. Todo en esta vida o nos gusta o nos disgusta, o lo ignoramos o nos excitamos. ¿Qué te hace sentir pensar que Jesucristo es tu sumo sacerdote? ¿Qué te hace sentir que Jesucristo es tu salvador? Lo importante de este pensamiento es que Jesucristo no solamente murió y se lavó las manos y se fue a seguir viviendo su vida en el cielo como estaba antes. No, Jesús se quedó en forma corporal, Jesús se quedó como ser humano, Jesús se quedó como hombre Dios, y así como hombre Dios seguirá viviendo por la eternidad por amor a ti y por amor a mí. Y no solamente eso, porque también podía seguir viviendo su vida como hombre y como Dios, pero no, está dedicado cada minuto a interceder por ti y por mí. Está dedicado cada minuto a dar socorro a nuestras necesidades. Está dedicado cada minuto a escuchar lo que nosotros oramos. No me preguntes cómo puede esto ocurrir con tantos cristianos orando al mismo tiempo. Yo no tengo que saber la explicación. Todo lo que yo tengo que hacer es aceptar la promesa. Y la promesa es que Jesús es tu sumo sacerdote. Y esto quiere decir que está dedicado a ti, que está dedicado a mí. Y esta dedicación no tiene paralelo, no tiene parangón, no tiene reposo, no tiene vacaciones. Esta dedicación está puesta y está hecha con el propósito de administrar la salvación que Él ya nos dio. Esto es interesantísimo. Esto es maravilloso y esta es la palabra final del Evangelio. Y el Señor Jesús lo dijo para que nosotros no tengamos duda, para que nosotros sepamos que Él está interesado de verdad. Leamos de nuevo en el capítulo 10 de Hebreos, lo que esto significa. El verso 21. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados de agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Las palabras del Señor Jesús, a través de su siervo, el escritor de Hebreos, que pensamos que fue el apóstol Pablo, están claras. Su agenda es tuya. La agenda de Dios es Johnny. Es una manera vulgar y muy personal de decirlo. Dilo con tu nombre. Te voy a dar la oportunidad. La agenda de Jesús es, dijiste tu nombre, te doy una segunda oportunidad. La agenda de Jesús hoy es, sí, tú eres la agenda. Y esto está asegurado aquí. Está registrado en Hebreos, el capítulo 10, y varias otras veces más. Nos dice aquí que Él es el gran sacerdote sobre la casa de Dios y de podemos acercarnos con plena confianza porque Él está listo. Pero hay una aplicación práctica para esto. Alguien puede pensar, ah, qué maravilloso, yo estoy de vacaciones, yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que preocuparme. Y ciertamente no tienes que preocuparte por tu salvación. No tienes que preocuparte por producir salvación, por ganar o impresionar a Dios para que Él te salve. Pero sí te da una agenda, y una agenda práctica. Leámosla nuevamente. Nos dice, y considerémonos unos a otros, verso 24 de Hebreos 10, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta es la primera parte de la agenda. Esta parte indica que nos toca a nosotros preocuparnos por nuestro vecino, por nuestra hermana, por nuestro hermano, por la persona más débil. ¿Con qué propósito? Para estimularnos. Así que volvemos a la pregunta inicial del diálogo. ¿Cómo te sientes al saber que Jesucristo es tu sumo sacerdote, el sacerdote de Johnny, el sumo sacerdote de cada uno de nosotros? Te debes sentir feliz, pero no es suficiente. Te debes sentir llamado a buscar ayudar a otros. Porque Él como sumo sacerdote nuestro te da la orden, te da el mandato, te da la comisión de estimular a los otros, de estimularlos al amor y a las buenas obras. Hoy busca a alguien para estimularlo. Hoy te toca cumplir esta agenda. Y además nos dice el verso 25 de Hebreos, el capítulo 10, no dejando de congregaros, nos llama a ir a la iglesia, nos llama a ser parte del grupo pequeño, nos llama a ser parte de nuestra comunidad. No es posible ser cristiano solo. El día de hoy te doy dos ideas prácticas. La primera, consigue a alguien para estimularlo. La segunda, ve a la iglesia, ve al grupo pequeño, ve a tu comunidad, haz el estudio bíblico en tu casa, haz el culto de recepción de sábado. Dios te invita. Oremos. Amante Dios, que podamos vivir nuestra vida cristiana de una manera práctica, preocupándonos por traer estímulo a los necesitados, preocupándonos por compartir la gran bendición de la salvación en Cristo con el que está triste, el que está necesitado, el que necesita estímulo, la persona en necesidad. Y al mismo tiempo, Señor, que lo vivamos nosotros para traer el Evangelio a nuestro vecino y en nuestra casa, no olvidando congregarnos como algunos tienen por costumbre. En el nombre de Jesús oramos estas cosas. Amén. Muchas gracias.